senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Sintonía de Refugio, por lo tanto nosotros nos metemos ya. Como hemos adelantado en nuestro sumario, vamos a hablar de la Sierra de Tramuntana de Mallorca, la mallorquina Sierra de Tramuntana. También vamos a hablar de los centros BTT de la provincia de Salamanca y vamos a terminar con una ruta por la Sierra de las Nieves. Sin nada más que añadir, nos vamos a la Sierra de Tramuntana. Hoy viajamos a la Sierra de Tramuntana, simbiosis casi perfecta entre la acción del ser humano y la naturaleza, realizada durante siglos, de la que ha resultado una monumental obra humana en la que se mezclan cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad. El paisaje cultural de la Sierra es fruto del intercambio de conocimientos entre culturas, con pequeñas obras realizadas colectivamente con finalidad productiva, condicionadas por las limitaciones impuestas por el medio físico, limitaciones superadas a base de sabiduría y del uso inteligente de los recursos, sin destruir el medio. Y también es la recreación de un territorio a través del imaginario colectivo y de las obras de artistas que han encontrado en él la inspiración. Acompáñanos a un viaje único al corazón de Mallorca. Acompáñanos a la Sierra de Tramuntana. La Sierra de Tramuntana, o en catalán Sierra de Tramuntana, es la principal sierra de las Islas Baleares. La sierra está situada en el noroeste de la isla de Mallorca, de ahí su nombre, ya que la tramuntana es el viento que llega de esa dirección. Su origen se remonta al repliegue alpino de la era secundaria. En ella se hallan los tres grandes embalses de Mallorca, el Cúber, el Gorg Blau y el militar para uso de la base de Puigmayor, de menor tamaño. En junio de 2011, el paisaje cultural de la sierra fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana está situado en las abruptas laderas de una cadena montañosa paralela a la costa noroccidental de la isla de Mallorca. La agricultura milenaria en un ambiente con escasos recursos de agua ha transformado el terreno y muestra una red articulada de mecanismos de gestión del agua entre las distintas parcelas, que es de origen feudal. El paisaje está formado por cultivos en terrazas y mecanismos de distribución del agua interconectados, que incluyen molinos hidráulicos, así como construcciones de piedra sin argamasa y granjas. La Sierra de Tramuntana vertebra el noroeste de Mallorca. Se extiende a lo largo de unos 90 kilómetros, con una anchura máxima de 15 kilómetros sobre el territorio de 18 municipios, siendo los mayores Calviá, Pollença y Escorca, lo que supone casi un 30% del territorio insular y más de 1.000 kilómetros cuadrados. En las zonas núcleo viven unas 8.000 personas, pero la población de amortiguamiento es de 40.000 habitantes. Varias cimas superan los 1.000 metros de altura, destacando el Puig Mayor a 1.443 metros, el Puig de Massanella a 1.348 metros, la Serra d'Alfàbia a 1.069 metros, Esteix a 1.064 y el Galatzó a 1.026. Los municipios que forman la Sierra de Tramuntana poseen un enorme patrimonio festivo que acoge celebraciones de carácter religioso, pagano o conmemorativo. En el calendario cultural, la música tiene un papel relevante, interpretada en escenarios grandiosos como Son Marroig o el Torrent de París. Gran parte del patrimonio artístico se descubre en museos que conservan el legado de generaciones, con muestras de arqueología, arte sacro o contemporáneo, y pinturas y esculturas de artistas cuya obra transpira la impresión que les causó la serra. También forma parte de la herencia cultural la huella de personajes vinculados para siempre a la tramuntana, como el rey Jaime I, el místico Ramón Llull, el archiduque Luis Salvador de Austria o la pareja romántica formada por el músico Frédéric Chopin y la escritora George Sand. Las primeras ocupaciones humanas tuvieron lugar en las Islas Baleares entre los años 2700 y 2500 a.C., desarrollándose la cultura talayótica, que hace referencia al talayot, construcción ciclópea dedicada a usos diversos. Hacia el 123 a.C., el general romano Quinto Cecilio Metelo conquista Mallorca al frente de una expedición. El dominio romano llega hasta el siglo IV, cuando se consolida el cristianismo y se crean las diócesis de Mallorca, Menorca e Ibiza. Posteriormente, con las invasiones bárbaras, los vándalos se hacen con el control del archipiélago, aunque poco después pasarían a dominio del Imperio Bizantino, hasta el 902 d.C., cuando los musulmanes llegan a Baleares, que se integrarían a partir de entonces en el Emirato y posteriormente Califato de Córdoba. Durante parte del siglo XI depende del reino taifa de Denia, aunque después formarían una taifa soberana hasta la llegada de los almohades, entre 1203 y 1212. La derrota árabe en la batalla de las Navas de Tolosa marca el inicio del declive islámico. En 1229 las tropas de Jaime I conquistan Mallorca, que queda integrada en la corona aragonesa. Se crea el reino privativo de Mallorca, con Jaime II como rey titular. Luego, Alfonso el Liberal incorpora Mallorca a la corona aragonesa. En 1298 Jaime II de Aragón devuelve las posesiones insulares del reino privativo de Mallorca a su tío, pero el reino desaparece entre 1343 y 1349. Entre 1521 y 1523 se produce la revuelta de las Germanías, lucha de menestrales y payeses para eliminar la presión fiscal. Controlan Mallorca hasta que son derrotados por Carlos V. Durante el siglo XVI, las islas vivieron en el peligro constante de las excursiones piratas, por lo que se erigieron las atalayas o torres de vigilancia costera. De su dilatada historia han llegado hasta nuestros días multitud de vestigios, de los que destacamos los castillos roqueros y el santuario de Lluc. Tras la conquista de Jaime I, las tierras de la Serra se repartieron entre el rey, sus caballeros y la iglesia, estableciéndose nuevas formas de organización territorial. Para defender la isla de posibles ataques árabes, los cristianos establecieron una red de torres, atalayas y castillos. Así se consolidaron las fortificaciones más importantes, el Castel del Rey en Pollensa y el Castel d'Alaró, castillos roqueros establecidos en puntos clave de defensa ya existente en época romana y que los musulmanes habían convertido en fortalezas. Por su parte, el santuario de Lluc es lugar de peregrinación desde tiempos inmemoriales y su nombre procede de Lucus, que significa bosque sagrado. Cuenta la leyenda que la imagen de la verge de Lluc, morena y pequeña, fue hallada por un pastor y un monje entre unas rocas. Enseguida fue trasladada a la antigua parroquia de San Pere, pero por sí sola regresó al lugar donde la habían encontrado. Un hecho milagroso que ocurrió varias veces, hasta que se levantó una capilla junto al lugar del hallazgo. A partir de esa primera capilla, datada en 1268, se edificó el conjunto arquitectónico que con el tiempo se convirtió en centro de peregrinación, símbolo religioso y referente cultural de Mallorca. El templo actual se terminó en 1691. Destaca la Escolanía de los Blauets, coro permanente de niños y niñas. Hoy, el santuario dispone de hospedería y alrededor se encontrarán bares, restaurantes, un área recreativa rodeada de un encinar y Cas Amic Herr, Centro de Interpretación de la Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana es rica en fauna y flora, en los que abundan endemismos como el minúsculo ferretet o sapillo balear. Algunos paisajes han sido protegidos por su evidente valor ecológico, como el islote de Sadragonera, hoy parque natural, o el torrent de Pareis y las Fonufanes, declarados monumentos naturales. Para descubrir la serra, nada mejor que adentrarse por centenares de caminos, a menudo vinculados al sendero de gran recorrido GR221, a lo largo de los que se encontrarán refugios donde pernoctar, áreas recreativas y centros de interpretación con la información detallada del patrimonio natural y cultural. La fauna silvestre de la Serra de Tramuntana es rica en endemismos y está determinada por la doble insularidad que supone la presencia de esta región montañosa, aislada del resto del territorio, dentro de una isla. Por tratarse de una de las zonas menos afectadas por la actividad humana reciente, aquí han sobrevivido especies muy amenazadas en otras partes de Mallorca. El aislamiento está asociado a la aparición de formas de vida únicas en el mundo, por lo que la Serra de Tramuntana, una isla dentro de una isla, destaca por una importante flora endémica y de plantas singulares, esencialmente en la configuración de diversas comunidades vegetales. De hecho, la serra conserva 65 de los 97 endemismos descritos en el archipiélago balear y 65 de las 68 plantas endémicas de Mallorca. Por poner un ejemplo, solo viven en la serra, y en ninguna otra parte del mundo, 9 especies de orquídeas y más de una decena de especies de helechos. El encinar, antiguo bosque autóctono, tiene en esta zona sus principales reductos y es el único refugio de árboles propios de climas fríos como el tejo. La naturaleza ha creado en la Serra de Tramuntana parajes únicos en el mundo, esenciales para comprender Mallorca. Paisajes ya convertidos en un emblema de la isla, como la península de Saforadada, la playa de Sacalobra, el torrent de Pareis, los verticales acantilados de Formentor, las singulares surgencias de los Fonufanes de Campanet, escenarios que conmueven por su enormidad y belleza. Saforada es una península situada en el término de Deia, cuyo nombre procede del impresionante agujero que la atraviesa, de unos 18 metros de diámetro, visible desde distintas partes de la sierra. El mejor lugar para contemplarla es el mirador de Sommarroich, sobre todo durante la puesta de sol, estampa romántica e intensa. Sacalobra es una de las playas más visitadas de Mallorca por la espectacular belleza de su paisaje. Está situada en pleno corazón de la Serra de Tramuntana. Se accede por una estrecha carretera en un trayecto impresionante. 14 kilómetros de asfalto que bajan hasta el mar con numerosas curvas, 12 de ellas de 80 grados y una, llamada el Nudo o Nus de Sacorbata, de 360. Recorrido de unos 300 metros por los acantilados lleva hasta la desembocadura del torrente de Pareis, que forma una pequeña playa de guijarros muy bien conservada. Un espacio impresionante, rodeado de altas paredes de roca de 30 metros de largada, frente al mar y más de 200 metros de altitud. En este escenario se celebra a principios de julio el concierto coral del torrente de Pareis. La Cala Tuén es una playa paradisíaca situado entre Punta de Sacorda y Morro de Esforat, bajo la sombra de Puig Mayor, a 1.445 metros de altitud, la cima más alta de Mallorca y de Baleares. La arena de la primera línea da paso a cantos rodados y grava gruesa, que besa un agua cristalina. Los acantilados de Formentor, uno de los paisajes más impresionantes del norte de Mallorca. Se trata de una península estrecha que se alarga unos 12 kilómetros, recorrida por una carretera que lleva hasta el faro de Formentor. Siguiendo la carretera y antes de llegar a la playa, se pasa por dos puntos desde donde se obtienen las mejores vistas: el mirador de la Creueta, con el islote de Colomer al fondo y la atalaya de Albercuich, torre de defensa situada casi 400 metros por encima del nivel del mar, que formaba parte del sistema de defensa de la isla de los ataques corsarios. Declaradas monumento natural, Ses Fong Ufanes constituye un fenómeno hidrogeológico único en las Baleares. Son surgencias intermitentes de agua que se manifiestan de forma violenta y espontánea tras precipitaciones intensas y continuas. Se encuentran en la finca pública Cabellí Petit del Campanet. La ruta de piedra en sec o el GR221 es un sendero de gran recorrido que atraviesa la Serra de Tramuntana de Mallorca de punta a punta. Se llama ruta de piedra en sec debido a la gran cantidad de construcciones hechas con el método de construcción de pared seca que se pueden encontrar en su camino: márgenes, minas, paredes, barracas o neveras. Tiene aproximadamente unos 283 kilómetros y aprovecha, en la mayor parte, los antiguos caminos que discurren muy cerca de los picos más altos de la Sierra de Tramuntana de Mallorca, que en numerosos casos superan los 1.000 metros de altitud. Aún en periodo de ejecución, cuando esté finalizada en su totalidad, esta ruta por la Sierra de Mallorca unirá los pueblos de Andrax con Pollença en 8 etapas, y permitirán atravesar la isla de Tramuntana de oeste a este. En cada etapa se dispondrá de un refugio que podrá servir de punto de alojamiento, pero también se podrán aprovechar los núcleos de población por donde pasa o por donde se acerca la ruta, puntos de avituallamiento y para pernoctar. Las etapas atraviesan paisajes bien diferenciados: zonas costeras, poco o nada habitadas, pueblos y aldeas, zonas agrícolas, bosques y las cimas más elevadas. Todos ellos con una importante presencia de las construcciones de piedra en sec, en forma de paredes de cierre, bancales o caminos. Buena parte de los refugios se sitúan en lugares que pueden considerarse miradores naturales y a la vez todos se encontrarán asociados a importantísimos elementos patrimoniales de la Serra de Tramuntana, tanto de carácter etnológico como natural, artístico, histórico o cultural. El itinerario que os proponemos aquí consta de 5 etapas, desde Valldemossa a Pollença. Primera etapa, de Valldemossa a Deia. Para acceder al municipio de Valldemossa podemos tomar el autobús de la línea 210 que va desde la Plaza de España de Palma de Mallorca hasta el núcleo de Port de Sóller. Esta etapa es una de las peor indicadas de los 5 días que tenemos por delante, por lo que es aconsejable hacerse con un mapa o un dispositivo GPS para no perdernos por los innumerables senderos que atraviesan la zona. El camino comienza a ascender por un sendero sinuoso hasta alcanzar el Pla d'Espouet, situado a poco menos de 700 metros sobre el nivel del mar, un amplio rellano poblado de encinas y presidido por un pozo. El GR221 se dirige al este, tomando un sendero que sale a nuestra derecha. Llegamos a un promontorio desde donde tenemos vistas espléndidas. Por un camino empedrado, el recorrido planea durante algunos minutos hasta abandonarlo y coger un desvío a nuestra izquierda que se dirige a los cingles de Sonrutland. El sendero comienza a descender decididamente por un bosque hasta que la pendiente se suaviza y así llegamos a Deia. Etapa 2, de Deia a Sóller, o refugio de la muleta. Esta etapa transcurre por los municipios de Deia y Sóller y ofrece como especiales atractivos la oportunidad de descubrir dos hitos de referencia en todas las excursiones por la Sierra Norte de Mallorca: el núcleo de población de Deia y las vistas sobre el puerto de Sóller desde el Cabo Gros. El itinerario permite contemplar buenos ejemplos de casas de la Sierra de Tramontana, con sus bancales de olivar y de huerta, tanto dentro de tierras de Deia como de Sóller. Además, se puede observar la pequeña capilla de Castellón del siglo XVII y el faro de Cap Gros del siglo XIX. Desde el punto de vista naturalístico, es muy interesante el tramo del itinerario que transcurre por el Sabinar de Muleta, el único bosque litoral de este tipo en la Sierra de Tramontana. También son de gran interés para el visitante las diversas litologías que se pueden encontrar, como es el caso de los afloramientos de yesos que han sido explotados en forma de canteras en la zona de Cambleda, así como los antiguos hornos utilizados para su transformación. Etapa 3. Desde el refugio de la Muleta a Font des Prats o Tossalbert. Esta etapa se aleja de la costa para adentrarse en el municipio de Escorca, salvando pendientes muy pronunciadas. Ofrece como especiales atractivos las vistas sobre los valles de Sóller y de Cuber y la oportunidad de conocer Sóller, uno de los enclaves más significativos de la sierra, y el barranco de Viñaraix, lugar protegido por la Declaración de Bien de Interés Cultural en 1994, por el valor patrimonial de la piedra en sec. A lo largo del itinerario son obligadas las visitas al casco urbano de Sóller y las aldeas de Vinivasí y Viñaraix. En el primero destacan los edificios modernistas y las casas, mientras que las aldeas se distinguen por la conservación de la arquitectura popular. Se pueden contemplar además huertos de naranjos, olivares, casas de campo, sistema de aprovechamiento del agua, como fuentes, canaletas, bebederos o molinos de agua. Etapa 4. Del refugio de Tossalbert al refugio Sonamer. Esta etapa transcurre íntegramente dentro del municipio de Escorca y tiene como punto de interés principal el patrimonio etnológico y naturalístico ligado a las zonas boscosas en el macizo de Massanella, una de las zonas culminantes de la Sierra de Tramontana. El interés naturalístico se centra en los tramos del itinerario que transcurre en tres frondosos encinares y en los que remontan los puntos más elevados de la sierra, donde se pueden contemplar bosques de árboles caducifolios y especies raras como el boj o el tejo. Esta etapa permite descubrir las construcciones de piedra en seco relacionadas con la obtención del carbón vegetal a partir de la combustión de leña de encina. Una mención especial merece las casas de nieve, que se pueden ver en el macizo de Massanella y que fueron protegidas con la declaración de lugar de interés etnológico en 2001. La existencia de las casas de nieve está ligada a las bajas temperaturas de las cumbres, que permitieron hasta principios del siglo XX la recogida y almacenamiento de nieve para la obtención de hielo. De las más de 40 casas de nieve que se localizan en la Sierra de Tramontana, 11 se encuentran en este macizo, 7 de estas con las construcciones anexas, porches, terrazas o caminos. Son de propiedad pública y se pueden ver a lo largo del recorrido. Etapa 5 y última, del refugio de Sonamer a Pollença. La última etapa deja el municipio de Escorca para adentrarse en el de Pollença y llegar hasta el núcleo de esta población, que marca la apertura de la sierra hacia el mar. En esta zona, desde el punto de vista naturalístico, es destacable el modelado kárstico de la zona de Lluc, los centenarios encinares y los pequeños pájaros forestales. Desde el carácter etnológico, el recorrido hasta Caleruet, ya dentro de tierras de Pollença, discurre por el interior de espesos encinares, donde se pueden seguir observando las construcciones de piedra en seco ligadas a la actividad de los carboneros y de los caleros. A lo largo del itinerario se pueden contemplar también casas de montaña, fuentes bancales o los molinos de agua de Ginás. La mayor parte del itinerario que transcurre por Escorca forma parte de las fincas públicas de Son Amer, Menut y Vinifaldó, las dos últimas propiedad del gobierno de las Islas Baleares. Así es la Serra de Tramuntana, mágica y enigmática, un ejemplo claro de la adaptación humana a un medio hostil, un paisaje cultural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un legado de miles de años de unión entre culturas diferentes, de amor a la tierra, que ha llegado hasta nuestros días para su disfrute y contemplación. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. Centros BTT de la provincia de Salamanca ofrecen a los amantes de la bicicleta de montaña, sin desdeñar la práctica de otros deportes como el senderismo o la equitación, un espacio de libre acceso en el que los visitantes pueden encontrar información sobre la red de caminos señalizados, sistema de señalización, recursos de interés, así como baños públicos, un punto de lavado de bicicletas, un taller de reparación o atención telefónica permanente. El ciclista podrá disfrutar de trazados de gran diversidad técnica, desde los de escasa dureza hasta los que exigen un mayor dominio de la técnica de la bicicleta de montaña. Vamos a conocer algunos de los centros BTT salmantinos. Desde el centro BTT de Barroco Pardo parten 7 rutas para la práctica de la bicicleta de montaña. Algo más de 230 kilómetros de caminos correctamente señalizados y clasificados según su dificultad, que unen la población de Barroco Pardo con Saldeana, Villas Buenas, Cabeza del Caballo y El Milano, pasando por espectaculares paisajes de las Arribes de Huebra y un rico patrimonio histórico y etnográfico en el que destacan, entre otros, el Castro del Castillo en Saldeana o el Molino del Tío Lucas en Cabeza del Caballo. Desde el centro BTT de Sobradillo parten 5 rutas para la práctica de la bicicleta de montaña, algo más de 100 kilómetros que unen la población de Sobradillo con las vecinas de San Felices de los Gallegos, Aigal de los Aceiteros y La Redonda. Castillos, rutas históricas y naturaleza se conjugan en este territorio para una visita completa e inolvidable. A la práctica de la bicicleta de montaña en esta red de senderos señalizados se une la posibilidad de practicar el juego del geocaching, un simple juego de aventura para usuarios de GPS, centrado en la búsqueda de tesoros escondidos. Una manera diferente y amena de entretenerse y hacer deporte conociendo los parajes más bellos de este territorio. El mecanismo del juego es simple. En la zona del centro BTT de Sobradillo se ha escondido un pequeño tesoro caché, que se compone de un recipiente impermeable en cuyo interior se encuentra un cuaderno donde tú podrás registrar tu nombre cuando encuentres el tesoro. Las coordenadas geográficas que se dan te llevarán a este tesoro, que puede estar alejado de los caminos, aunque siempre en un lugar de espectacular belleza. En este cuaderno encontrarás parte de las coordenadas del gran tesoro. Para completarlas, necesitarás encontrar los 2 tesoros restantes, ocultos en el territorio de los centros BTT de Hinojosa de Duero y Saucelle. Desde Desde el centro BTT de Sauceye parten 7 rutas, algo más de 115 kilómetros que unen la población de Sauceye con la vecina Bilvestre, pasando por los más conocidos y espectaculares paisajes de las Arribes del Duero, gracias a una amplia red de miradores interpretados y naturales, llegando hasta las propias aguas del Duero. Rodeados en todo momento de agua, estos senderos dirigen al visitante a través de un rico patrimonio histórico y etnográfico, donde destacan, entre otros, el Molino de la Tía Luisa, actualmente restaurado. Desde el centro BTT de Hinojosa parten 8 rutas, sobre algo más de 130 kilómetros de caminos que unen la población de Hinojosa de Duero con las vecinas de la Fregeneda y Lumbrales, pasando por paisajes de las Arribes del Duero y por algunos de los elementos patrimoniales más destacados de la provincia, como el Castro de las Merchanas o las impresionantes infraestructuras de la línea férrea de la Fuente de San Esteban Barca d'Alba, ambos declarados bien de interés cultural. El centro BTT de Pereña cuenta con 7 rutas para la práctica del ciclismo de montaña, algo más de 120 kilómetros de caminos que unen la población de Pereña con la vecina Villarino de los Aires, pudiendo el ciclista disfrutar de 3 espacios interpretados como el Teso de San Cristóbal, el recientemente restaurado Molino del Pasadero y la Ermita de la Virgen del Castillo, donde se puede obtener información sobre estos bienes a la par que disfrutar de un merecido descanso o alto en el camino. Asimismo, la red de senderos transita por parajes de enorme belleza como el Pozo Airón o el Pozo de los Humos. Los caminos o recorridos señalizados se han clasificado según su dificultad, caracterizándose esta red de senderos por su relevante dificultad, ya que dirige al ciclista por trazados de grandes desniveles a lo largo de parte de las Arribes del Duero, por lo que se recomienda un conocimiento previo de la técnica de la bicicleta de montaña. Uno de los mayores atractivos de este centro BTT, además de su dureza y espectacular trazado, se centra en la adecuación de 2 pistas de descenso, localizadas en la bajada hacia el paraje de Ambas Aguas en Villarino de los Aires, que permite disfrutar de una práctica de la bicicleta de montaña consistente en descender lo más rápido posible, invirtiendo el menor tiempo, un recorrido de gran dureza y dificultad, preparado para efectuar saltos de todo tipo, descenso entre curvas entrelazadas o trialeras. Por último, desde el centro BTT de Bañobarez parten 6 caminos circulares, algo más de 140 kilómetros que unen Bañobarez con las poblaciones de Fuente Liante y Olmedo de Camaces, poblaciones donde el ciclista encontrará 2 estaciones interpretativas y de descanso en las que descansar del camino y obtener información turística del municipio. El centro BTT de Bañobarez se caracteriza por ofrecer una red de caminos de dificultad media, suaves y sin pronunciadas pendientes, que invitan al paseo tranquilo y al disfrute de las espectaculares dehesas salmantinas, sin precisar de un conocimiento alto de la técnica de la bicicleta de montaña. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Hoy Hoy vamos a la Sierra de las Nieves a disfrutar de un trazado diseñado para conocer un área del Pinsapar de Ronda, la meseta de Quejigales y algunas de las cimas enclavadas en el entorno. Para ello seguimos un recorrido circular utilizando la Cañada de las Ánimas para subir y conocer el Pinsapar, una amplia vuelta por Quejigales localizando las cimas del Tejo de Honda y de Gens para descender por la Cañada del Cuerno atravesando otra vez el Pinsapar hasta el área recreativa de Quejigales. Iniciamos el recorrido en el área de Quejigales y avanzamos por un amplio carril que va de los Quejigales al Cortijo de Sabinal, paralelos al arroyo Carboneras. Pronto encontramos un puente que es el inicio del sendero que sube al Torrecilla. Por él regresaremos. Cambiamos el carril del Sabinal por otro que surge a su derecha en el puerto del Quejigal, a unos 1.300 metros de altura y tras superar el primer kilómetro. Enseguida encontramos un lugar entrañable marcado por un monolito dedicado a Francisco Molina, Frasquito el Guarda, primer guarda del Pinsapar que cuidó como suyo el lugar. El cercado de piedra señala el enclave de su cabaña. Cruzamos otro pequeño arroyo que es el canal de desagüe de la Torrentera que forma la segunda de las cañadas, la de en medio. Estamos a punto de entrar en el Pinsapar que vamos viendo claramente a nuestra derecha. Algunos ejemplares se agarran con fuerza al terreno descarnado en su base por el carril. Otro tramo más a media ladera ganando poco a poco altura para asomarnos al bonito mirador de los Coloraillos. El contraste es tremendo, espesos bosques en la ladera que desciende hacia el arroyo de la Cuesta del Gazpacho. Después, arroyo de la Higuera, cabeceras del río Turón y desolación en la otra pendiente. Dominando el lugar, el alomado Cerro de los Arcos, a 1.338 metros de altitud. Por fin entramos en el Pinsapar. Los jóvenes ejemplares prometen una importante regeneración que sustituye a otros individuos que acabaron su ciclo hace años y aún mantienen el enclave, a expensas de que los descomponedores acaben y transformen su biomasa en nuevas sales minerales para sus hijos. Desde aquí afrontamos la Cañada de las Ánimas. Por un empinado carril cruzamos el bosque hasta alcanzar los 1.700 metros. Los grandes pinos abetos desaparecen. El paisaje vuelve a cambiar con brusquedad y ahora solo la vegetación almohadillada sobrevive. Estamos en una zona de transición antes de entrar en la meseta de Quejigales. Llegamos al Pozo de Nieve de Tolox. Un cártel en las inmediaciones nos habla del duro trabajo de esta profesión que tuvo su fin en la década de los años 30 del siglo XX. Desde aquí seguimos el sendero del Torrecilla. Entramos en la dehesa de Quejigales o Quejigal de Tolox. A la izquierda del sendero destaca un amplio roquedo calcáreo. Nos acercamos al lugar y bajamos a la boca de la cima del Tejo. Nuestro avance continúa como si fuéramos para el Torrecilla. El paisaje es agreste pero hermoso. Las rocas ceden su dureza ante las dolinas arcillosas donde crece el pasto. El paraje estuvo ocupado por un bosque de quejigos que fue adehesado con la finalidad de proporcionar luz al pastizal. Hoy día se realiza una intensa repoblación de las dolinas sobre todo. A los jóvenes ejemplares se le protege en su juventud para que no acaben en la boca de una voraz cabra. Nos movemos siempre por encima de los 1.700 metros y cuando ya vemos entre las nubes la cima del Torrecilla, abandonamos el sendero hacia la derecha buscando otra importante fosa, la cima Honda, precioso embudo de roca estratificada y de gran profundidad. Vista desde un lateral se observa mejor el inicio del pozo de más de 130 metros de profundidad y el arco natural de piedra que se ha formado en la parte superior. Dejamos atrás cima Honda y descendemos hacia una ligera depresión cercana donde aparece otra cima, la famosa cima Gems. Al fondo vemos el inicio de la gatera principal que lleva en principio hasta el gran pozo, a menos 122 metros, prolongándose las galerías, pozos y salas hasta una cota superior a los menos 1.100 metros. Desde aquí iniciamos el regreso. Cuando nos acercamos, vemos mejor la boca o sumidero, de la que cuelga una cuerda dejada por los espeleólogos tras sus últimas investigaciones. Salimos del lugar saturados de todas las tonalidades grisáceas posibles, solo rotas por el colorido de los que en ese momento éramos intrusos, pero asombrados visitantes de tan espectacular territorio. Desde lo alto y ya cerca del puerto de los Pilones, miramos atrás tratando de conservar la imagen que nos ofrecen esos fantasmagóricos quejigos, a los que acude a humedecer la niebla. Ante nosotros otra vez el Pinsapar, surge casi bruscamente al bajar de la cota de los 1700 metros. En los Pilones hemos cambiado de vertiente y entramos en las arroyadas que confluyen en la Cañada del Cuerno. A la izquierda, la ladera de Solana, menos poblada de pinsapos, opuesta a la de Umbría, por donde discurre el precioso y empinado sendero, entre ambas el arroyo que da nombre a la cañada. Durante la bajada, las rocas y las mismas raíces de los pinsapos que han quedado descubiertas nos sirven como escalones. Encontramos muchos troncos procedentes de cadavéricos árboles en plena descomposición. Tras esta reliquia de bosque que dejamos atrás, el bonito pinar que da fin a nuestra ruta nos sabe a poco. Y con esto ya ponemos el punto y final por hoy. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15 con el resto de la actualidad deportiva local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.